profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en profecías bíblicas. Usted tal vez, si nos sigue de hace algún tiempo, sabe que el tema general es la fe destruida. Como subtítulo hoy, la mujer junto al pozo. Si escucha la conversación de los emergentes de quienes tanto hemos hablado, por un poco de tiempo, oirá este tema recurrente. Los cristianos están equivocados al confrontar a los no regenerados directamente con la palabra de Dios. En lugar de eso, debemos poner a un lado nuestro deseo de predicar o compartir las verdades de la palabra y pasar más tiempo fomentando relaciones y amistades con quienes no pertenecen a ninguna iglesia. Un nombre políticamente correcto para los no salvos. Ellos a menudo usan a Jesús como un ejemplo, diciendo que Él no confrontó a las personas, sino que siempre las aceptó por lo que eran. Un ejemplo está en el libro publicado por Dan Kimball en el año 2007, titulado A ellos les gusta Jesús, pero no la iglesia. En su capítulo La iglesia arrogantemente asegura que todas las religiones están equivocadas. Kimball se refiere a la historia en donde Jesús está sentado solo allá junto al pozo. Los discípulos han ido al pueblo cercano para comprar algo y él le habla a una mujer samaritana. Kimball altera la historia diciendo en la página 167 lo siguiente. Dice el capítulo 4 de Juan que Jesús se detuvo y le hizo preguntas a la mujer samaritana, que no solo brincó y le dijo, todos los samaritanos están equivocados. Pero Kimball está errado. Jesús hizo exactamente lo opuesto. Él no le hizo preguntas, sino que la confrontó directamente, algo que, tal como Kimball dice a través de su libro, es una cosa terrible para hacerle a uno no regenerado. Escuche las palabras de Jesús a la mujer y juzgue usted mismo. Dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 4, 21 al 26. Kimball, en gran manera, basa su premisa, si se puede decir así, en el razonamiento que los cristianos no deben hacer o decir nada que pueda ofender a los no regenerados, no cristianos, incluso aunque sea verdad y esté en la Escritura, no importa. El hecho es que Jesús sí confrontó a las personas con la verdad. Como lo hicieron sus discípulos, asimismo los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo hizo él? Él le dijo a la mujer, allí junto al pozo, la razón. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 10 de Juan 4. No hay preguntas al respecto. La palabra de Dios es ofensiva a los no regenerados, tal como declara ya en 1 Corintios el apóstol, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y una vez más, en 2 Corintios 2, 15 y 16, cuando Pablo explica así la actitud que encontró cuando le testificaba a los incrédulos, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Bien, si Pablo hubiera estado ajustando, contextualizando la palabra de Dios para adaptarla a la cultura y contexto de las vidas de esos a quienes les hablaba, no se habría referido al olor de muerte para muerte. Él tomó el estado espiritual de esas personas muy seriamente y tenía plena confianza que la palabra de Dios, no alterada e incambiable, podía llegar hasta el corazón y alma de cualquier persona que reciba a Cristo como Salvador por la fe. Así sea que el individuo sea joven, con deficiencias mentales, o de una cultura o grupo étnico diferente, el Evangelio es el Evangelio de Dios. Y Él lo hizo así para que todo lo que, digamos, que le reciba por fe, entienda su amor y perdón y tenga vida eterna. Pero ¿qué en cuanto a pensando fuera de la caja, qué le parece? Bueno, Will Sampson es parte de una comunidad emergente en Kentucky, llamada Comunalidad. Ya no sabe ni qué nombre inventar. También sirve en el grupo coordinador de la Villa Emergente. La Villa Emergente es el grupo que integró la red de los líderes jóvenes, la página de internet de la organización www.emergentivillage.com. Es una presencia fuerte e influyente en la internet. En un manifiesto emergente de esperanza, Sampson escribe, el clamor de los partidarios de la reforma protestante fue la frase en latín sola scriptura o scriptura o únicamente la escritura, ¿qué significa? Y mientras esta doctrina debe haber surgido como un correctivo necesario a los abusos de los líderes de la iglesia en el periodo de la reforma, está en pleno efecto hoy. Los predicadores hablan de la Biblia como un libro de instrucción o como la única referencia necesaria para la vida espiritual. Pero esto disminuye algunos elementos críticos de conocimiento teológico. La sola escritura también tiende a restarle importancia al papel del Espíritu de Dios en darle forma a la dirección de la iglesia, dice. Pues bien, Sampson declara que las personas que creen en esta categoría no toman en cuenta la subjetividad de los intérpretes humanos. En otras palabras, lo que quiere decir es que esos hombres que redactaron la Escritura, tal vez después de todo, no fueron inspirados. Puede ser más bien un punto de vista de ellos basado en las experiencias de sus propias vidas. Samson añade en la página 157 y dice: la teología contextual tiene sus raíces en la noción que el reino de Dios es vasto y diverso, y es nuestra labor como seguidores de Jesús entender la diversidad de la obra de Dios en el mundo y unirnos en ese esfuerzo. ¡Qué laberinto de cosas! En otras palabras, lo que quiere decir es que no debemos limitarnos a la Escritura, la Biblia, sino ver a Dios fuera de la caja, por decirlo de alguna manera. Samson dice que son demasiados los occidentales que ven a Dios científica y racionalmente, y que este es un problema para las creencias de la iglesia emergente. Explica en la página 158 y dice: el sugerir que Dios está haciendo algo que tal vez no concuerda con nuestra previa comprensión requiere que pensemos en forma más amplia. Pero entonces, ¿hasta dónde cree este señor Samson que debemos ampliar nuestro pensamiento? ¿Acaso sugiere que nos desviemos de las verdades de la Biblia? La respuesta es sí. Dice: la noción de ser capaces de unirnos a la obra de Dios simplemente debido a las creencias ha tenido un impacto negativo en la salud de la iglesia. Ay, ay, ay. Y añade en la página 159 en su libro, otra de las grandes deltas en la iglesia, la reforma protestante, la creencia en la justificación solo por la fe, ha causado que grandes partes de la iglesia se apartaran de lo que fuera la iglesia global unificada. Este caballero Samson está implicando que si no hubiera sido por la determinación de los reformadores de apegarse a las doctrinas bíblicas, tal vez esta iglesia global unificada habría permanecido intacta. Tomando esta línea de razonamiento, Samson da un gigantesco paso más adelante y dice: algunos argumentarán que estas divisiones fueron necesarias para corregir falsos conceptos de lo que significa ser el pueblo de Dios. Si por nuestras acciones decimos que el estar correctos es más importante que estar juntos, ¿qué dice eso acerca del Dios que formó nuestras comunidades o cómo desea Dios que interactuemos con la humanidad contemporánea? ¡Qué astucia, ¿verdad? Este cambio teológico está desafiando la premisa de la reforma del siglo XVI, sugiriendo que, bueno, la unidad y las obras son más importantes que el Evangelio y la justificación por la fe. Incluso hasta Rick Warren está hablando en esta misma forma. Respecto a lo que llama una nueva reforma, Warren declara lo siguiente en una entrevista con David Coe, registrada en el sitio de internet www, y ahí continúa, es un poco largo, no vale la pena darle todo. Estoy esperando una segunda reforma, dice. La primera reforma de la iglesia, que tuvo lugar hace 500 años, fue acerca de las creencias. Esta que vamos a tener es sobre las obras. No va a ser respecto a lo que cree la iglesia, sino de lo que está haciendo la iglesia. Una reforma, dice más adelante, una reforma que le dé más crédito a las obras y a los hechos que a las creencias. Y la doctrina está defectuosa desde el principio. Con creencias y doctrinas apropiadas, siguen las obras y los hechos, pero no en la otra forma. Las buenas obras no son siempre dedicación de verdaderas piedad, tal como declara la Escritura. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. 2 Corintios 11, 14 y 15. Bueno, este es el mundo en el que vivimos y esta es la iglesia que impera en la mayor parte de nuestro globo terráqueo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.